bailar, ay, hombre. Y le cortaron la cosa, ay, ay, ay. Hombre, le cortaron la cosita, ay, ay, ay. Ay, le cortaron la cosa, ay, ay, ay. Hombre, le cortaron la cosita, ay, ay, ay. Lo dejaron sin su cosa, la botaron el solar, ay. Ya no puede parrandear y le están haciendo mal, ay, hombre. Y le cortaron la cosa, ay, ay, ay. Hombre, le cortaron la cosita, ay, ay, ay. Ay, le cortaron la cosa, ay, ay, ay. Hombre, le cortaron la cosita. Llegó borracho, se acostó tranquilo en cama. El hombre llegó borracho, se acostó tranquilo en cama. Pero despertó llorando, la cosita le faltaba. Pero despertó llorando, la cosita le faltaba. Qué problema las mujeres cuando se ponen celosas. Qué problema las mujeres cuando se ponen celosas. Sienten rabia y quiebran cosas. Y el marido es el que pierde. Sienten rabia y quiebran cosas. Y el marido es el que pierde. Y le cortaron la cosa, ay, ay, ay. Hombre, le cortaron la cosita, ay, ay, ay. Ay, le cortaron la cosa, ay, ay, ay. Hombre, le cortaron la cosita, ay. Y le cortaron la cosa, ay, ay, ay. Hombre, le cortaron la cosita, Salomé y Dalila, también cortaron cabezas. Judy Salomé y Dalila, también cortaron cabezas. Pero ellas también perdieron por actuar con ligereza. Pero ellas también perdieron por actuar con ligereza. Las mujeres también pierden y se vuelven cortadoras. Las mujeres también pierden y se vuelven cortadoras. Por eso les digo ahora, antes de cortarlo piensen, por eso les digo.